Bueno, los clubes de barrio, como decíamos, estuvieron últimamente en la agenda a partir de el peligro que surge en la mayoría, que está sufriendo la mayoría a partir de los tarifazos que hubo en los últimos meses. Pero también hoy queríamos hablar desde otra perspectiva, también explicar un poco más en profundidad qué es lo que están haciendo los clubes, cuál es la función social que desarrollan, también como un tipo de organización social como las que siempre nos tiene acostumbrado el Puente en presentar a la audiencia. Hoy justamente estamos en compañía de Ezequiel Rodríguez, que es hincha y jefe de prensa del Club Social y Deportivo Central Ballester. ¿Qué tal, Ezequiel? Bienvenido. Buenas, Leandro. Gracias por invitarme. Un honor estar en algo organizado por la UBA. Bueno, muchas gracias. Un honor tenerte a vos como invitado. Bueno, llegamos a Ezequiel a partir de una historia que vamos a estar hablando sobre todo en la segunda mitad del programa, que nos pareció muy interesante y también nos sirvió un poco como puntapié para explicar un poco cuál es la situación que están viviendo los clubes y estos problemas y los desafíos que tienen en la actualidad. Primero te quería pedir, Ezequiel, si nos podés contar un poco sobre Central Ballester, dónde está ubicado, sus hinchas, la cantidad de socios que tienen. Bien, sí, claro. Central Ballester es un club que se fundó el 26 de octubre del 74, de 1974. Son socios del club Central Argentino, que cuando el Club Central Argentino decidió no competir en AFA, no competir más, había socios que querían seguir compitiendo, y bueno, se separaron y hicieron el Club Central Ballester. Central Ballester está fundado el mismo día que la localidad de Ballester. Yo hoy estoy viviendo en Villa Ballester, y Central Ballester ha atravesado un periodo nómade, prácticamente, desde que perdió su cancha en el 96. Tenía una cancha en el barrio La Cárcova, en José Lón Suárez. Primero tenía una cancha en Ballester, en la calle Italia, que también se vendió. La sede también se vendió fraudulentamente. Esta cancha en el barrio La Cárcova la perdimos por vecinos en situación de emergencia habitacional, que la han ocupado. Alguien la loteó, tampoco se sabe bien quién. Así que hace un tiempo que estamos atravesando un periodo nómade. Y el club, durante este periodo, ha aumentado, muy, muy raro, pero ha aumentado su identidad. Tiene más pertenencia en más barrios. Es algo muy raro, porque hemos hecho de local en Villa Lynch, en Polvorines, hemos hecho de local en Aldo Bonzi, en Lugano, por todos lados. Y bueno, hemos acrecentado el número de simpatizantes, porque hay gente, tenemos identidad en Villa Adelina, en Villa Ballester, en José Lón Suárez muchísimo, en Boulogne, en San Martín. Así que nosotros lo que más queremos ahora es retribuir esa identidad y tratar de empezar a saldar el compromiso que tenemos, que el rol social que tienen todos los clubes. Y en esa tarea estamos hoy. En esa tarea estamos. Central Ballester tiene los mismos colores que Rosario Central en la camiseta, porque al ser un brazo del Club Central Argentino, son los colores que usaba en la señalética el Ferrocarril Central Argentino a principios de siglo hasta mediados de siglo. Entonces, sí, habla por eso, mucho de una identidad también ligada a otro momento histórico, ¿no? También. Sí, totalmente. Sí. Bueno, y contanos un poco cómo, cuántos socios tienen, cómo es el tema de para poder hacerse socio justamente del club. Y bueno, ¿y cuáles son los principales desafíos que tienen ahora? Nosotros tenemos ahora 170 socios. 170 socios. Nosotros somos un club que no tiene sede y no tiene cancha. No tenemos nada. Tenemos un espacio en donde estamos construyendo el predio. ¿En Ballester? No, el espacio está en José Lón Suárez. Es justo el límite, en un ángulo cerrado, en José Lón Suárez, en la calle Zarratea y Camino del Buen Aire. Sobre la autopista del Camino del Buen Aire, ahí tenemos un espacio en el límite con San Isidro, con el barrio de Bajo Bulón. Nosotros sabemos que esos socios son... Están los chicos de las juveniles, que son socios, y el resto son socios que prácticamente están dando una donación al club, porque lo único que hacen es conseguir que les salga más económico ir a ver al canalla. Sale más económico pagar una cuota social que pagar dos entradas a la cancha. Muchos de ellos ni siquiera van y son socios igual, van cuando pueden. porque por la AFA y la Previde y todas las organizaciones que se encargan de ordenar el fútbol del ascenso hacen que los clubes como nosotros juguemos un lunes, un miércoles, un jueves. Claro. Eso es claramente en detrimento de la ganancia que podemos sacar nosotros por espectadores, por los partidos, que eso nos ayuda a pagar la ambulancia, a pagar el médico, a pagar el alquiler de la cancha. Uh-huh. Sí, todos los gastos asociados además a poder hacer un partido. Claro, gastos inherentes. Bueno, el operativo policial por ahora se hace cargo la AFA, uh-huh, que también eso aumentó en 300%. Uh-huh. Así que bueno, nosotros con mucho respeto por los socios le damos la posibilidad de pagar 3 cuotas juntas y darle un presente. Uh-huh. Comenzamos una campaña de socios este año, donde ya vamos por el segundo trimestre. Uh-huh. El primero fue una remera de Central Ballester. Ahora estamos dando un mate. Tienen que ser cosas funcionales a los socios nuestros, ¿no? Hicimos una campaña de socios en la cual filmamos videos con algunas personalidades que conseguimos que se comen con la iniciativa. Estuvo bueno, estuvo lindo. Bien, perfecto. Vamos a continuar hablando ahora mismo sobre la actualidad de los clubes. A partir de hoy comienza a regir las nuevas tarifas de luz, con aumentos que van desde cargos fijos hasta un 430% y de cargos variables hasta del 968%. Una suba en las tarifas de gas que podría llegar hasta el 400%. Nos llegó un gran aumento en todos los servicios. Nosotros estábamos pagando de agua alrededor de 5 lucas y ahora viene una factura de 25.000 pesos. Y la luz, que no llegaba a los 7.000 pesos, también supera ahora los 24.000 y pico de pesos. Nos llegó una tarifa de agua, por ejemplo, la última vino 7.000 pesos en el mes de marzo y la actual del mes de mayo vino 45.000 pesos. En línea con lo que todos queremos, que estos lugares sigan siendo una parte central, una parte extendida de nuestra familia. Y por eso queremos acompañarlos, devolviéndoles el 40% de la tarifa eléctrica en esta transición retroactiva el 1 de abril. Este 40%, que en realidad es medio por ahí, no digo mentiroso, pero por ahí cuesta, no sé cómo redondearlo, pero donde ha habido un tarifazo, reducir un 40%, lo que significa que los clubes paguemos más del doble de lo que estamos pagando. Así que este 40% no nos alcanza. No nos preguntaron nada, locos. Vinieron, aumentaron la luz y no nos preguntaron, no nos invitaron ni a participar a la discusión, ni se interiorizaron de la función que hacíamos cada uno y de la situación de cada uno. El puente. Escuchábamos algunos testimonios de distintos dirigentes de clubes contando un poco lo que es esta función social que decían, y también la poca participación que han tenido los clubes, entre otras organizaciones sociales que han sido muy afectadas por estos cambios en las tarifas, justamente estas modificaciones. Estamos junto a Ezequiel Rodríguez del Club Social y Deportivo Central Ballester, y comentábamos recién fuera del aire también la realidad que está viendo en el propio Ballester, ¿no? También no es una problemática únicamente justamente de Central. Sí, claro, yo vivo atrás del Club Las Heras. Es un club de Villa Ballester que se ha hecho bastante eco de este, uh-huh, de este acontecimiento, del aumento. El Club San Andrés, también del Partido San Martín, han aparecido en varios medios hablando. Y el rol social de los clubes es fundamental, y yo lo digo desde donde tengo cabida yo, desde donde me toca actuar a mí. En Central Ballester tiene un déficit con el rol social de los clubes, porque al no tener una cancha, al no tener un espacio, no tener una sede, nosotros estamos haciendo que las divisiones juveniles jueguen alquilamos para entrenar en Hurlingham y juegan en José C. Paz, nuestras divisiones juveniles. Nosotros tenemos gastos de alquiler de cancha, gastos de alquiler de micro, gastos de alquiler de lugar de entrenamiento. Todo eso tanto con las divisiones juveniles como primera, pero bueno, el rol social pasa por las divisiones juveniles. Nosotros trabajamos y nuestras zonas de influencia son en el partido de José Lón Suárez, más que nada. Uh-huh. Y José Lón Suárez tiene barrios muy carenciados. Y ver eso, la necesidad que tienen los pibes de tener un club, es impresionante, porque nosotros, por ejemplo, tenemos donde tenemos el predio en Zarate de Camino de Buen Aire, hace unos años estábamos con las inferiores jugando ahí, entrenando, no jugando. Pero bueno, tenemos el vestuario y la cancha. No está cerrado el predio. Y no estábamos en condiciones de seguridad. Venían muchos pibes del barrio que nosotros le dábamos mate cocido, galletitas al mediodía. Era un laburo bárbaro que hacíamos. Es un espacio de contención también y de crecimiento propio, ¿no? A través de no solo del deporte, que quizás es bastante importante, sino también de un espacio de comunitario y de, para compartir determinadas seguramente actividades. Seguramente es contención, porque estos son pibes que no tienen la misma realidad que un pibe de otro barrio, no tienen la misma realidad que un pibe de Capital o de Zona Norte. Ellos necesitan muchísima contención porque tienen muchísima energía para descargar y tienen un montón de contexto denso, tanto sea familiar como en la calle. Cuando nosotros teníamos a los pibes entrenando ahí, nos entraron a robar una vez por cada 15 días más o menos. Nos entraron a robar, era un rectángulo donde las duchas todavía no estaban terminadas, no teníamos nada. Y ya las primeras dos veces que entraron no había más para robar, pero después entraban y rompían la pared, llamaban a la grifería. Y bueno, no podíamos estar trabajando así con los profes que iban a Donorem a trabajar, también eran víctimas de robos. Entonces tuvimos que mudar las divisiones juveniles a Hurlingham. Y los que van ahora son pibes de Hurlingham, no son los pibes del barrio donde estamos nosotros. Claro. Bienvenido sea, genial. Cuantos más pibes haya en las juveniles, mejor. Pero los pibes que llegan a un club como Central Ballester son los pibes que rebotaron en River, rebotaron en Colegiales, rebotaron en Chacarita y vienen a Central Ballester. O son los que viven a la vuelta y no tienen plata para ir a entrenar a otro club. Esos son los chicos con los que tenemos que trabajar nosotros. Y ese es el rol social nuestro, como de todos los clubes. Los clubes, yo hablo desde el punto de vista de un club de la D, de la última categoría de la AFA. Es vital el trabajo que se hace en los clubes. Es muy importante. Y vos hablabas también que, digamos, el hecho de todavía no tener una sede que la estén armando también deriva en una cantidad de alquileres, o sea que tienen que gastar un montón de dinero que también se va a ver incrementado por este incremento de los costos que tienen. No sé si ya empezaron a tener repercusión de esta. No, sí, por supuesto. Por supuesto. Todo se hizo más difícil este último trimestre. Y la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar en AFA. Nosotros somos un club que depende de AFA. Y que de ingresos tenemos los sponsors nuestros, que son sponsors barriales. Y el principal ingreso es el dinero de AFA. ¿Cómo es la estructura de ingresos, digamos? ¿Cuánto es el porcentaje que reciben de AFA, más o menos? Será un 70%. Son los ingresos que te da AFA por la televisación. En nuestro caso, en Central Ballester, que es el club con menor presupuesto de la D. Es un sueño romántico el nuestro de hinchas que se hicieron cargo del club. Pero bueno, tiene el romanticismo cuesta. Sale caro el romanticismo. Sí, sale carísimo. Sí. ¿Y la realidad en AFA cómo la ven a partir de la militancia de ustedes en la D, digamos, ¿no? Que quizás siempre parece como que es un tironeo entre los grandes clubes y qué es lo que pasa en las divisiones que quizás dependen todavía mucho más de este dinero que llega a través de AFA? Sí, lo vemos con miedo, lo vemos asustado. El tema de la Superliga hace que estemos preocupados, por supuesto. A nosotros los ingresos de AFA que nos llegan son en concepto de televisación. Ya sabemos que a la D no la televisa nadie. Pero si crean la Superliga, los que pagan la televisación van a pagarle más a los clubes miembros de la Superliga. Y van a pagarle muchísimo menos a los clubes que están afuera de la Superliga y va a llegar muchísimo, muchísimo menos a la última categoría. Así que estamos bastante asustados. A Angelici le dijo a los clubes de la C hace algunos meses, le dijo que si tenían problemas. La C es una categoría profesional hace 2 años. Le dijo que si tenían problemas vuelvan a ser amateur. que no se podían andar haciendo cargo de los otros clubes. Uh-huh. Lo dijo él como en su cargo de alto dirigente de AFA. Sí. Bueno, como también referente político que dijo que si la nafta está cara, deja de cargar. O sea, es bastante coherente. Sí, es coherente. Es sí, coherente. En lo que dice es coherente. Bastante, sí. Pero justamente a partir de esto, digamos, hay un riesgo de financiamiento muy grande, sobre todo para los clubes de la D, digamos, que están en el amateurismo tratando de pasar al profesionalismo, digamos. Claro, y esto hace que hay muchos clubes que están apadrinados en la D y en la C. Están apadrinados significa un gerenciamiento importante. Uh-huh. Hay casos en los que ha salido bien, hay casos en los que salió más o menos. El Deportivo Riestra, con Stinfale, es un caso que, bueno, no, el club deja de ser tuyo. Ganó, ascendió varias categorías, después se hablará de los arbitrajes, después se hablará de AFA, pero salió bien, ascendió varias categorías, pero no perdés la identidad que tenés, porque yo me acuerdo cuando íbamos a jugar con ellos, cuando estaba en la D, los empleados del club iban a ver el partido porque cuando jugaban no eran más empleados del club. Trabajaban los empleados de Stinfale. Eso es lo que hace preocuparte. No, al no tener financiamiento los buscas en otros lados y a veces te puede salir bien, te puede salir mal. Hay un montón de estafadores dando vueltas por el ascenso. Y es muy riesgoso. Bien, interesante la presentación del tema. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música en el puente. Vamos a escuchar a Bersuit Vergarabat con Toco y Me Voy. Jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha. Color. si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, te lo doy. Seguimos en El Puente, hoy hablando sobre clubes de barrio, identidad, memoria y compromiso social. Estamos junto a Ezequiel Rodríguez del Club Central Ballester y queremos decirles que para comunicarse con El Puente pueden hacerlo a través del mail elpuente@sociales.gob.ar, en Facebook El Puente Radio o en Twitter El Puente Radio. El Puente. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA. La noche del 9 de junio de 1956, un alzamiento militar liderado por el general de división Juan José Valle intenta tomar Campo de Mayo y las principales guarniciones militares de Buenos Aires con un solo objetivo: derrocar la dictadura militar del general Pedro Eugenio Aramburu y permitir el retorno al país de Juan Domingo Perón. El argumento de Operación Masacre trata sobre los fusilamientos de junio del 56, cuando 14 civiles inculpados de participar en el levantamiento armado que pretendía restituir a Perón en el poder son llevados a un basural de José León Suárez para ser ejecutados ilegalmente. Por el borde del baldío hace caminar a los detenidos, los vigilantes los empujan con los cañones de los fusiles. La camioneta entra en la calle y alumbra la espalda con los faros. Ha llegado el momento. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Quería presentarles a todos los que no lo conocen, Juan Carlos Libraga. Hoy, en el año 2016, él es el único fusilado que vive. Como vivo, habiendo luchado, son 60 años, las marcas se pueden borrar, pero adentro no se puede. El 10 de junio de este año se cumplieron 60 años de los fusilamientos de José León Suárez durante la autodenominada Revolución Libertadora que derrocó al presidente Juan Domingo Perón. Lo que escuchábamos era unos testimonios de quizás lo que fue la historia más narrada, la que mejor narró esos hechos, que es precisamente Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Escuchábamos la voz del propio Walsh, escuchábamos la voz de uno de los protagonistas, ese fusilado que vive, como lo llamó el propio Walsh, Juan Carlos Libraga, y también escuchábamos una voz de una voz propia de Central Ballester, ¿no, Ezequiel? Sí, del Goma Omar Chávez. Contanos un poco cómo es este relato, este fragmento del libro relatado. Yo no tengo tanta confianza, así que lo voy a llamar Omar Chávez. Bueno, nosotros hicimos una camiseta en homenaje a el apellido de los fusilados de 1956. Nosotros, al ser un club muy arraigado en José León Suárez, tratamos de buscar enfatizar en ese sustantivo abstracto de pertenencia. Tratamos de enfatizarlo de algún modo, bueno, ya por el tema de no tener cancha, de no tener nada, tratamos de seguir vinculándonos con el barrio. Uh-huh. Y el vínculo con el barrio, no hubo mucho que buscar en la historia de José León Suárez, porque lamentablemente el hito más importante era este, el de los segundos muertos de la democracia por por la Revolución Libertadora, en ese caso, ¿no? Los primeros muertos fueron los de la plaza. Uh-huh. En el 55, y bueno, estos fueron los segundos muertos y fueron en José León Suárez. Bueno, uno, cuando yo iba por la calle con la ropa del club, escuchaba historias de gente mayor que me contaba todas las cosas que había vivido con el club, cómo se vinculaba, y era algo que yo veía que estaba muriendo. Entonces el plan era buscar algo para refrendar este sentido de pertenencia. se me ocurrió eso, lo presenté en la comisión, lo aprobaron obviamente al momento, pero con la salvedad de que me dijeron que no podíamos dejar afuera a los pibes de la masacre de Kharkova. Uh-huh. Entonces, Nelson Cerrudo me dijo eso. Nelson Cerrudo es un muchacho que está en la comisión y que le pone el hombro a cualquier cosa, a soldar un caño, a levantar una pared, a arreglar algo, a arreglarlo. Todas las veces nos entraban a robar en las ventanitas de los vestuarios, las arregló el 98% de las veces él. Trabaja en un comedor en Villa Kharkova. Ahí se le cambia el acento en el barrio, no sé por qué. Kharkova. Trabaja con otra organización, con los chicos también en el barrio. Es conmovedor andar con él por la calle, por el barrio, lo saluda a todo el mundo. Él me dijo que no podíamos dejar afuera a los chicos de Kharkova y bueno, obviamente, es un barrio muy, muy vinculado a nosotros. Nuestra última cancha la tuvimos ahí. Entonces el homenaje pasó a ser un homenaje al apellido de los que con los mismos valores que el club encara la situación día a día enfrentaron a la Revolución Libertadora en nombre de la democracia y un acto en contra de la violencia institucional. Porque cuento el caso de estos pibes de Kharkova. Son ahí en ese barrio mucha gente que vive de cirugiar en el SEAMSE. Estos pibes estaban yendo para el SEAMSE, descarriló un tren en la terminal de José Luis Suárez, ahí termina el tren Mitre que sale de Retiro. Y bueno, estos pibes vieron que tenían cosas comestibles y bueno, claro, quisieron aprovecharlo. Estamos hablando del año 2011, esto, ¿no? Sí, perdón, en el 2011. Sí. Y bueno, la policía los reprimió, pero en el acto de represión los reprimieron con balas de plomo. Entonces fallecieron dos chicos, uno sobrevivió y uno estuvo presente en el homenaje que hicimos, el acto que hicimos el otro día en el partido contra Juventud Unida. Fue uno de los presentes y nos dijo que iba a llevar la camiseta de Central Ballester con la misma dignidad que lleva los tres agujeros de bala que tiene en el cuerpo. Y son palabras que hace, es imposible que no te emociones, como escucharlo a Juan Carlos Libraga también, que tuve dos días más o menos viéndolo, y Juan Carlos Libraga, el único sobreviviente, como decía. Exacto, Wolf, sí. Hoy más que nunca el único sobreviviente, y verlo tan feliz ese hombre de que estaba acá en su nación, su cosa, que yo la verdad mucho con el sentido de nación y territorio, nación, todo eso mucho no me vinculo, pero verlo a este hombre tan feliz y era emocionante, la verdad, un tipo tan grande y que te cuente que no puede reír, sonreír más porque la bala le entró por un pómulo y le salió por la mandíbula. Era también muy fuerte. Claro, y justamente la camiseta, contanos un poco, porque lamentablemente hacer radio, si bien vamos a subir la nota de los colegas de la revista Un Caño, donde está ahí muy buenas fotografías, contanos un poco cómo es la imagen alegórica que tiene la camiseta. Bueno, aprovecho, estoy en la radio de la UBA y cuento que yo, gracias a la UBA, soy diseñador gráfico. Entonces tuve que hacer todo un trabajo de investigación para poder plasmar lo que yo quería en una camiseta de fútbol, con un lenguaje deportivo. En el pecho de la camiseta está la imagen de un hombre con los brazos abiertos, con los brazos abiertos en connotación de victoria. Ese hombre ganó con dos pelotones de fusilamientos a los lados. Tiene los brazos abiertos porque yo tengo 30 años y esto fue hace 60 años. Y yo estoy hablando yo estoy reivindicando la actitud de ese hombre que falleció 60 años después. Yo que tengo 30 estoy reivindicado en la actitud de ese hombre que luchó a favor de la democracia. Así que es un tipo que ya ganó. Y esta camiseta nos ayudó a que mucha gente sepa la historia. Por más que haya pasado en José Luis Suárez, hay mucha gente que no conoce la historia. Entonces ya desde los jugadores, transmitirle a los jugadores que iban a salir con esa carga en el pecho, fue muy importante contarle la historia a los pibes del barrio, que ven un arma, porque hay un arma en una camiseta de fútbol, es algo fuerte, y obviamente se preguntan. Después el vínculo que generó esta camiseta con los familiares de los hijos de los fusilados también ellos se vincularon conmigo a través de la página del club, de la página de Prensa Central Ballester, en el Facebook. Ellos se han comunicado y hemos generado un vínculo bastante bonito. Estuvo lindo enterarse que la familia Carranza eran, había un par que eran socios de Central Ballester y que iban a la cancha. Bueno, Brión, Lizazo, Rodríguez también, Garibotti. Fue muy lindo. Las familias de los fusilados y bueno, claro, algunos sobrevivientes y que murieron ese día. Exacto. Y bueno, la camiseta cuenta esa historia. Nosotros comenzamos a competir con esta camiseta en febrero, fines de febrero, cuando comenzó el torneo de la D, y el homenaje terminamos de cerrarlo en la última fecha en un partido con Juventud Unida, en el cual hicimos un homenaje en el entretiempo. Se le dio una camiseta a cada uno de los familiares de fusilados presentes. Y bueno, los jugadores salieron ese día a la cancha a competir con una camiseta especial, porque en la espalda tenían no el apellido de ellos, sino el apellido de cada uno de los 12 fusilados de 1956 y los 3 fusilados del 2011. Así que ese día tenían una motivación extra los jugadores. Y bueno, por suerte ganamos. Estuvo lindo, cerró todo, porque generalmente todo pasa por si entra, todo pasa por si entra o no la pelotita al arco. Sí. Pero bueno, salió todo lindo. Juan Carlos Libraga habló emocionado. Juan Carlos Libraga está viviendo en Estados Unidos, así que para mí, para Ezequiel Rodríguez, un dirigente de Central Ballester, y para Central Ballester mismo, haber contado con la presencia de él en un acto tan humilde que hicimos nosotros, fue súper emocionante. Y nos da fuerza, es una palmada en la espalda para seguir haciendo cosas. En San Martín, nosotros somos el partido de San Martín, el Consejo Deliberante de San Martín nombró de interés cultural legislativo la camiseta. Después hubo un diputado nacional, Leo Grosso, que propuso que sea nombrado de interés, el homenaje que estamos haciendo nosotros sea nombrado de interés nacional. Y bueno, esas son cosas que te dan es una palmadita en la espalda, ¿no? Para seguir, más allá de los tarifazos, más allá de los robos que sufre el club, más allá de situaciones legales que estamos tratando de encaminar. Son cosas lindas que te dan una palma en la espalda y hoy yo estoy pensando en la próxima camiseta, porque mucha presión ahora. Sí, yo soy muy nervioso también. Estoy tomando pastillas, me hace mal el estómago, pero bueno. En su momento por Central Ballester me dio alopecia y me tuve que ir a vivir a San Martín en los Andes. Ah, bueno, bien. Ahora volví el año pasado, no sé cuánto duro. Antes de colapsar. Bueno, ahora para distender un poco vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a Mano Negra con Santa Maradona. Thank you. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Seguimos en El Puente. Hoy estamos hablando sobre, como siempre en El Puente, sobre distintos enfoques para pensar la realidad de las organizaciones sociales y comunitarias. Hablamos hoy bastante sobre los clubes de barrio. Y también queríamos tratar, justamente, como hemos mencionado, cómo está afectando los tarifazos y la actualidad social, general y económica específicamente a las distintas organizaciones. Queríamos hablar también sobre la ley del régimen tarifario para organizaciones sociales, y para ello estamos comunicados con su impulsora, que la actual secretaria de Desarrollo Social de La Matanza, la doctora Claudia Bernaza. Doctora Bernaza. Hola. Hola, doctora, ¿qué tal? Buenos días. Leandro, ¿sí? Le habla del Puente. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, estábamos hablando justamente sobre el régimen tarifario para organizaciones sociales, y quería si nos podía comentar un poco cómo es la situación ahora. Bueno, la ley 27.218 es una ley que prevé que los cuadros tarifarios de todos los servicios públicos deben tenerse en cuenta las organizaciones comunitarias, uh-huh. Y esta ley no se está cumpliendo. Ajá. Y hay un retraso enorme en el cumplimiento de esta ley, por lo tanto todas las organizaciones comunitarias estamos pidiendo no solo la tarifa social, sino la inclusión en el cuadro tarifario de lo que prevé esta ley, que es un régimen tarifario específico, uh-huh. Con una figura que es la figura de entidad de bien público que tiene que estar en todos los cuadros. Ajá. ¿Y cuál es el motivo por el cual se está demorando la implementación de esta ley? Al principio nos hablaban del desconocimiento. Una vez que en enero y febrero pusimos el conocimiento a las autoridades de la Secretaría de Energía de la existencia de esta ley, nos dicen que se está retrasando la reglamentación. La reglamentación no sería tan grave, porque la verdad que es solo un reglamento que diga cúmplase con lo establecido por la ley, porque la ley es muy detallista, no necesita gran reglamentación. Está bastante detallada, sí. Así que desconocemos la razón. ¿Y nos puede comentar un poco, a través de su inserción territorial en un municipio tan importante y tan grande como La Matanza, cómo está realmente la situación con respecto a las tarifas en las organizaciones sociales de la zona? Bueno, nosotros hemos reunido desde la Dirección de Organizaciones Comunitarias a más de 500 clubes, sociedades de fomento y organizaciones comunitarias que han firmado un petitorio por el cumplimiento de esta ley. Uh-huh. Lo hemos presentado tanto en la Secretaría de Energía como en IDENOR. Ajá. ¿Ha tenido conocimiento de algunas actividades que se han puesto en riesgo, o directamente organizaciones que están viendo en riesgo sí, por funcionamiento? Muchísimas entidades de bien público están cortando con las actividades nocturnas. Uh-huh. A partir de las 6 de la tarde no hay actividades en muchísimas de nuestras organizaciones por ese motivo. Claro, muchas por la luz. Las aulas fines dejan de funcionar en horario nocturno por este motivo. Ahora está el amparo que se ha dado a todos los habitantes de La Matanza, y esperemos que este amparo de alguna manera suplante el hecho de que no está en marcha el régimen tarifario específico. Claro, está todo en paralelo, se está desarrollando una pelea legal, digamos, una pelea judicial. Así es, pero es una pelea más grave, no es solo por la ley 27.218. Claro, sino que incluye directamente poner un freno a todos los habitantes del partido y a las pymes. Porque lo que dice ese amparo es que es excesivo el valor, claro, de la tarifa. Directamente, claro, pone en cuestión, digamos, los valores. Tarifa. Son dos peleas en paralelo. Claro, perfecto. Bueno, doctora, le agradecemos mucho. Tenemos algunos problemas con la comunicación. Nos gustaría en otro momento conversar más tranquilo sobre esta situación, cuando tenga tiempo, para profundizar un poco a través de su conocimiento de lo que está ocurriendo en el municipio de La Matanza. Sí, va a ser un gusto. Bueno. Va a ser un gusto para mí también hablar con ustedes en otro momento. Bien, le agradezco mucho, doctora, la comunicación. Hasta luego. Hablábamos con la secretaria de Desarrollo Social de La Matanza, la doctora Claudia Bernaza. Y seguimos ahora en el puente, vamos a continuar con nuestro tema, junto a Ezequiel Rodríguez del Club Central Ballester. El puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El puente por Radio UBA. Continuamos en el puente junto a Ezequiel Rodríguez, hincha y jefe de prensa del Club Social y Deportivo Central Ballester. Bueno, Ezequiel, veníamos hablando acerca de la camiseta, la importancia que tuvo esta este recordatorio tan importante de dos hechos fundamentales de la historia reciente y no tan reciente de José León Suárez, ¿no? Y estabas contando que están diseñando una nueva camiseta también siguiendo este concepto, podríamos decir, en términos de diseño, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, el objetivo que tenemos en Central Ballester, quizás sea un poco ambicioso por ser Central Ballester, el club de la D, es que el fútbol, ya que es un deporte totalmente masivo y popular, si nosotros al fútbol, a una camiseta de fútbol, le agregamos además de un sponsor, un mensaje, estamos dando un, si le agregamos un contenido, damos un mensaje totalmente popular y masivo. Nosotros somos Central Ballester, o sea, tenemos ese pequeño poder que tenemos nosotros de salir de vez en cuando en un diario, en algún resumen deportivo de los programas de ascenso. Y bueno, eso nosotros nos lo apropiamos y lo utilizamos para dar un mensaje. Y bueno, el plan es seguir con eso. El plan es seguir con eso, ver si algún otro club le interesa. Estaría bueno que se hagan cargo los clubes. Y ya, ese es el plan, usar el fútbol como un medio de comunicación, que sea algo más de un deporte, que ya cada vez es menos deporte, ¿no? Cada vez es más negocio. Bueno, nosotros desde el club, los que hacemos el Club Social y Deportivo Central Ballester, tenemos una idea distinta. Las camisetas son un negocio, sobre todo para los clubes grandes, que le van agregando una pintita nueva para cada campeonato. Claro, hubiese estado bueno que alguno se diga que salga con el cartelito de ni una menos. No sé, si no tiene ganas de hacer un trabajo de investigación, que salga con el cartelito de una menos, ni una menos, y ya, hubiese estado lindo. Nosotros lo pudimos hacer, igual es difícil. Por ser tan político el fútbol, es difícil. Nosotros somos Central Ballester y no nos tuvimos que fijar en nada ni en nadie. Por eso lo pudimos hacer. Entiendo que desde otras posturas de otros clubes sea más difícil. No, pero ha tenido bastante repercusión, digamos. A pesar de vos decís, está bien ser ambicioso. No, claro. Ser ambicioso. Imagínate que para mí, como hincha de Central Ballester, primero ver que los jugadores salgan a la cancha con la ropa que yo diseñé. Uh-huh. Yo hice hasta la ropa de entrenamiento, todo. Y después que gente por Mercado Libre quiera comprar la camiseta, que no sabe ni quién es Central Ballester y quiera comprar la camiseta por otra historia. Yo colocar, posicionar al club en lugares que no el club no hubiese llegado nunca, porque estamos lejos de jugar la Copa Argentina, una etapa definitoria, es súper emocionante, súper emocionante. Así que yo estoy súper agradecido con todo lo que sucedió, con las repercusiones que tuvo. El otro día me mandaron fotos de un acto sindical en Rosario, donde embanderaban la camiseta como un icono de memoria, verdad y justicia. Y son cosas muy fuertes, que un docente de Río Negro, cuando arranqué con esto, me pidió la camiseta que la quería tener para el 24 de marzo, porque esa fecha iba a ser una clase particular con los chicos, y quería tener esa camiseta puesta. El 24 de marzo, Marcelo Mazzarino, que es el director de la biblioteca de TEA, dio un discurso que rotó en la Plaza de Mayo durante ese día, junto a varios discursos organizados por la organización de Madres de Plaza de Mayo. Bueno, lo filmaron a él, es un videito en donde habla con la camiseta de Central Ballester puesta sobre el homenaje de Central Ballester al apellido de los fusilados en el 56 y en contra de la violencia institucional por los hechos del 2011. Esas son todas cosas, son pequeñas batallas ganadas para mí, para Central Ballester, que son muy significativas. Bien, Te agradecemos mucho, Ezequiel, realmente por una muy linda historia y también por presentarnos también la actualidad del club y de una realidad que quizás muchas veces para los consumidores de fútbol o los simples ciudadanos no estamos tan al tanto. Te agradecemos mucho tu presencia. Gracias a usted, Leandro. Bueno, los esperamos el martes próximo en el puente. Gracias, Juan Figueroa, en los controles. Blas, en la producción. Romina, Luciana, que estará a su regreso, regresando, afortunadamente regresará la semana próxima. Y bueno, dedicamos especialmente este programa a Rosa Manukian, con mucho cariño, una de nuestras oyentes más queridas. Así que bueno, nos vemos la semana próxima. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.